Sí, claramente, a felicitar a los amigos del PRO, han hecho una campaña impresionante. Creo que Junto por el Cambio ha hecho una campaña muy buena. Dos equipos trabajando mucho en la calle, caminando mucho. Y la verdad que a felicitarlos, a ponernos a disposición. Yo creo que el lunes hay que empezar a trabajar. Creo que hay chances claras de ganar la Intendencia de Cañuelas. Y bueno, a eso vinimos. Vinimos a levantarle la mano al próximo Intendente de Cañuelas. Por supuesto que ponernos a disposición, como siempre, trabajar de la mano de Santiago, estar a disposición para lo que necesite él y todo su grupo, conformar Juntos por el Cambio más fuerte que antes. Creo que La Paz ha fortalecido el espacio y se ha generado una competencia donde sacamos un colchón de votos muy importante. Le diría a los muchachos que guarden los juguetes para octubre, porque no sé si lo van a tener que usar. Entonces, más que nada eso, venía a trabajar para llevar a Santiago a la Intendencia de Cañuelas a partir del 27 de octubre.